vivo, aquí en Pasión, vamos. Todos juntos, acompañando a Nico, junto a Mario Luis. Quédate tranquila. Ahora que terminas el León de Santa Fe. Contaron que volviste a vivir de nuevo al barrio, a la casa que tus abuelos te dejaron de regalo. Hace tiempo así viviste y de grande te marchaste. Te vuelves con tu marido y ese hijo de 3 años. Él tiene el mismo tiempo de cuando te marchaste y me lo quieres ocultar. En el espíritu y me lo perdí. Hoy a mí me toca marchar. Te paré para decirte que estás tan linda como ayer y que aún te estaba esperando, pero bueno, chao. Ahí va. Y las palmas arriba y el grito de las mujeres. ¡Oh, no! Atención, jueves 16, Nico Mattioli, Teatro Arte Casa España de Santa Fe. Me contaron que volviste a vivir de nuevo al barrio, en la casa que tus abuelos te dejaron de regalo. Hace un tiempo allí viviste y de grande te marchaste, y hoy vienes con un marido y un hijo de 3 años. Él tiene el mismo tiempo de cuando tú te fuiste. No me puedes ocultar de que es mío y me lo mentiste. A ver cómo dice. Pero quédate tranquila, que yo no te molestaré. Sigue haciéndole creer a ese tonto que es él. Pero quédate tranquila, hoy a mí me toca marchar. Te paré para decirte que estás tan buena como ayer y que aún te estaba esperando, pero bueno. Chao. Muchísimas gracias, Pasión. Muchas gracias. El aplauso bien fuerte, Mario Luis también.